Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Son las 7 de la mañana en términos exactos y esos tecleados que se escuchan de fondo son de Carla Martínez a Pablaza. Hola. Edith. Deja de teclear. Vamos a partir el programa mandando un saludo cariñoso y un abrazo a Marco Silva, que ha tenido una pérdida sensible. Su madre falleció durante el fin de semana y por eso no va a estar con nosotros el día de hoy. Pero tenemos que, como dice el dicho y como dice la historia, Carla, el show no puede... ¡Ay, se me olvidó! Seguro de vida futuro de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Bien, ya estamos listos para continuar. Carla, ¿tienes tú los datos de temperatura, esas cosas? Te digo al tiro, no quiero guiarme por... ¿Por el dedo? Por la estadística del celular. Que también tiene que ser la Dirección Meteorológica de Chile, que es la que tiene la información. Ingresado, Dirección Meteorológica de Chile. Dice la otra, sacar el brazo por la ventana. No, gracias. Paso. Nubosidad parcial y bruma, actualmente 4 grados en Santiago, una humedad relativa del ambiente del 96%, es decir, mucho frío. Mucho frío. Pero se supone que en algún momento del día se va a despejar y la máxima podría ser de 22 grados. Ya, pero yo creo que la bruma no es general, porque donde estoy yo no hay bruma, está despejado. Bueno, 22 grados, mira. Mira, con solcito. Momento de lavar ropa. Momento de lavar ropa. Hay que aprovechar. Salir a tomar sol. Oye, la encuesta del día de hoy tiene que ver con algo que durante el fin de semana ha estado en la noticia. A partir de la votación en la Cámara de Diputados se ha producido una serie de carambolas, rebotes, disputas, enojos, análisis y especialmente en torno a la coalición gobernante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la coalición gobernante? Que no se juntan, que si se juntan, que lo alinean, que no lo alinean. Entonces le vamos a preguntar a la gente, ¿a qué se debe que este momento difícil que está pasando la coalición gobernante? Las alternativas son errores del gobierno, B, políticos populistas, C, una mala coalición y D, un plan de la oposición. Ahí está. Yo ya voté. No voy a revelar el resultado aquí, ni voto. Los titulares del día. Las autoridades de salud enfatizaron en que la mejoría en los casos de COVID-19 sigue avanzando y que se está trabajando en un plan de desconfinamiento progresivo. Según el último balance del MinSal, el país sumó 3.012 contagios y 98 decesos. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, adelantó que esperan unificar los informes del MinSal y el DEIS durante esta semana. Hoy parte el desconfinamiento en las regiones de Aysén y Los Ríos, mientras que la autoridad informó que se decretará cuarentena a partir de este martes en la zona urbana de Arica y en la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins. El gobierno comprometió la segunda entrega de cajas de mercadería que incluirá elementos de uso personal, totalizando 3 millones de envíos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que tras reuniones con Chile Vamos, acordaron llegar a un nuevo trato luego de la crisis en el sector tras la votación del proyecto que busca el retiro del 10% de fondos de pensiones. A propósito, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, insistió en sus críticas al proyecto de retiro de fondos de AFP y dijo que el gobierno está dispuesto a plantear otras soluciones. Las Condes, Maipú e Independencia anunciaron recesos educativos para los colegios de sus comunas durante una semana en medio de la pandemia. Y con esto termino. La Organización Mundial de la Salud informó que ayer domingo se registró un aumento récord de casos de coronavirus en todo el mundo, con un total de 230.370 casos en 24 horas. Ah, mira. Oye, ya hay que revisar. Sí, hay mucho papel que cortar aquí, ¿eh? Y me quiero sumar también, porque tú no me dejaste sumarme al saludo al amigo Marco. Ah, pero por favor, súmate. Le mando muchos cariños, un beso y un abrazo. Sí, espero estar a la altura. Espero. Claro, y lo que comentábamos nosotros durante el fin de semana, lo complicado que es para tanta gente que ha tenido que pasar por esta situación durante la pandemia, lo raro que es una despedida entre pocas personas, sin todos los que quisieran visitar, no solo a quien era su amigo, amiga, etcétera, sino a quienes quedan, a sus familiares, y darle un abrazo, y que no se puede hacer, pues. Ha sido súper difícil para un montón de gente. Es verdad lo que tú dices, Marcelo. Así que le mandamos un saludo a Marco y a todos los que han vivido situaciones parecidas en estos últimos meses. ¿Por dónde partimos? Mira, quería partir rápidamente revisando información relativa al último informe del Ministerio de Salud. 98 fallecidos en las últimas 24 horas, 3.200 nuevos contagios. Dice el reporte, se confirma esto que viene diciendo la autoridad hace varios días, que estamos en presencia de esta leve mejoría, que los datos efectivamente están mostrando un escenario positivo en ese contexto. O menos negativo, más bien. ¿Cómo? Menos negativo más que positivo, porque sigue siendo claro, negativo. Es como una, no sé cómo, pero en el fondo la autoridad siempre ha dicho leve mejoría. Menos negativo que hace 2-3 semanas. Pero sigue claro, siendo un escenario negativo. Ya llevan más de 20 días con este nuevo escenario, que en todo caso la Autoridad de Salud insiste que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir cuidándose. En lo concreto, hoy parte el proceso de desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén, donde recordemos van a empezar de manera muy paulatina con algunas medidas, con ciertas restricciones, probando, ver qué pasa. Escuchaba que algunos alcaldes de esas zonas del país donde se va a probar este desconfinamiento no estaban muy contentos, decían que no habían sido informados oportunamente, que el virus seguía, que igual había que tener el cuidado, pero están asustados. Todos van a estar mirando cómo se comporta la población, porque se van a abrir los restaurantes, los cines, los adultos mayores de 75 años van a poder salir una vez al día a dar una vuelta. Ahí hay varias medidas que se van a poder hacer. Obviamente ayer la subse de salud decía que se van a nombrar delegados de salud para esas dos regiones y así estar poder monitorear cómo evoluciona la cosa en estas dos zonas del país. Yo creo que va a ser una lamentablemente para ellos, ¿no? Una especie como de experimento, a ver cómo la gente reacciona y si sale de sus casas con todas las medidas necesarias y no como era antes, porque de verdad no vamos a poder vivir por un tiempo como era antes de la pandemia. Tú comentabas que el planeta está con un pic, o sea, hay más contagiados que nunca, y eso en muchos lugares tiene que ver con países que estuviesen o lugares que estuvieron con medidas así muy duras y después se abrieron y tienen una vuelta potente, como el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hay varias ciudades que están también con récords después de haber liberado la circulación. Así que va a servir esto de estos dos lugares. No, y en el caso nuestro. También ver cómo se comporta la población. Por ejemplo, el alcalde de Valdivia decía: ojo, ya estamos tomando estas medidas, pero el coronavirus no se ha ido, la gente se sigue contagiando, por lo tanto no hay que relajarse tanto, hay que tomarse esto en serio. Y también estuve viendo que, a propósito de que ayer quedaba un día para este desconfinamiento, se registró un brote de coronavirus en la cárcel de Puerto Aysén. Fíjate, mira, justo cuando quedaba nada para empezar el desconfinamiento. Ahora, para, y... la gente que está en la cárcel sigue en confinamiento. Sí. Eso no se ha eliminado. Una persona que había sido, hay ahí una información un poco cruzada, porque lo que se dice es que uno de los reos había sido confirmado con el virus y al parecer él fue el que contagió a todo, entonces no, como que no recibió el aislamiento necesario para no contagiar al resto en su momento, claro. Entonces ahí está el problema. En todo caso, en la región de Aysén tienen súper pocos casos. Hasta hace súper poco tenían 56 personas contagiadas sin fallecidos. Claro. O sea, de verdad, o sea, es más fácil trazar, aislar, todas las cosas que se han dicho que son importantes de hacer. No, yo creo que lo más importante para que no pase ni en esas zonas ni en ninguna otra parte, cuando haya la posibilidad ya de salir de la casa, ir a trabajar, etcétera, el ser consciente y ocupar mascarilla permanentemente, lavarse las manos permanentemente, cuidarse. Ese es el tema. Oye, ¿qué más? Cuéntame más. Oye, cosas. Más cosas que pasaron el fin de semana y que en el fondo van a ser tema esta nueva semana que comenzamos del mes de julio. Recordemos que el jueves es feriado, por si acaso, Marcelo. Ah, mira. Se trabaja el jueves. Se me había olvidado. ¿Y el viernes sándwich? No, se trabaja. Hay que ponerle el pecho a las balas, hijo. Está muy difícil la situación. Hay que trabajar. Vamos, en la actualidad hay 65 comunas en todo el país que están bajo cuarentena. Ayer se informó que van a entrar las cuarentenas la región de Arica y Parinacota y la región de O'Higgins, puntualmente en la zona urbana de Arica y en la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins. Ellos van a partir mañana, martes 14 de julio. Mira, los grillitos. A las 22 horas. Ah, no, los grillitos son de granero. No sé, me pillaste. Soy una. Pero ¿cómo se? Había un grupo folclórico de Rengo, los Saltamontes de Rengo. ¿Cómo habrán sido? Ah, no tenía idea. Solo conozco el Misiones. Esa es mi referencia. Esa es mi referencia, perdón. Que no, tú sabes, no me traíste el senda. Oye, mañana 22 horas, entonces parte del confinamiento, se suman a la larga lista de zonas del país que estamos con cuarentena. Mañana a las 22 horas, zona urbana de Arica y la comuna de Rengo en el caso de la región de O'Higgins. A propósito de las cuarentenas, el fin de semana, el alcalde de Santiago, de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, planteaba la posibilidad de aplicar toque de queda desde las 3 de la tarde el sábado y desde las 18 horas de lunes a viernes, con la idea de levantar el confinamiento. ¿Lo ves como? Ah, o sea, aumentar el toque de queda, pero levantar el confinamiento. Claro, claro. Piensa tú que Santiago, la comuna de Santiago, debe ser la comuna que más lleva en confinamiento. Más de 100 días. Sí. 120, fácil. Ya, o sea, el toque de queda básicamente es un confinamiento. En el fondo lo que quiere es cuarentena parcial. No, Marcelo, no me estás escuchando. Sí, porque el toque de queda en el fondo es cuarentena, pero a cierta hora nomás. Claro. Pero en el fondo eso significaría que durante el día, si tú levantas el confinamiento, que podría significa que puede funcionar el comercio, sí, y todo eso. En el caso de los, claro, trabajos, volver, pero que todo a las 6 de la tarde estemos en nuestras casas, porque comienza el toque. Guardadito. Guardaditos. Claro. Eso es lo que propone el alcalde. No sé si va a ser recibida o acogida esa solución. Es una idea. Obviamente el alcalde de Santiago lo está planteando porque, como les decía, su comuna, la comuna de Santiago, es la que más lleva confinada. Y bueno, se sabe que tampoco es una cosa de llegar y levantar el desconfinamiento, porque el virus sigue. Entonces, por eso, claro, ampliar el toque de queda podría ser una opción. O sea, se supone que el desconfinamiento se hace cuando se cumplen ciertos requisitos, y esos requisitos son súper estrictos y están escritos, son no sé cuántos casos, el 10%, el uso de cama, etcétera. Entonces, va a tener que ser cuando se cumpla eso, más que con este otro tipo de cálculo. ¿Tú que has vivido? Mala la idea del alcalde. O sea, claro, tiene que ser parejo para todos. Pero te encuentro razón de que ustedes llevan, tú que vives en esa zona más tiempo, entiendo que ya te están saliendo raíces. Sí. Por debajo de... No, es terrible. Cuéntanos tu caso. No, yo estoy... No quiero preocupar a la gente, pero es complicado. Ya la piel está mostrando efectos de ya, claro, que no le llegue el sol. Pudredumbre. No, yo creo que también el alcalde hace alusión a toda la parte del comercio, recordemos que el alcalde Alessandri ha dicho varias veces que a él más que la pandemia le preocupa que la gente de su comuna muera de hambre. Porque en el largo plazo, porque mucha gente de la comuna de Santiago y de otras comunas también del país, digámoslo, si no salen a trabajar, no tienen que comer. Yo no sé si les conté, no, Marcelo. Pero a mí me vinieron a golpear la puerta y a entregar una caja de alimentos que no era del gobierno central, sino que era del municipio. ¿Ah, era sí? del municipio de Santiago, y yo tuve la opción de decirle a la persona, ¿sabes qué? Prefiero que se la entregue a otra persona que realmente lo necesita, porque había gente que decía que por lo menos las cajas del gobierno, las que venían con la carta del presidente, ¿sí? No había opción de devolverla. O sea, si te tocaba, tenías que recibirla. Ah, ya, aunque haya seguido, como en el caso tuyo, teniendo la posibilidad de seguir trabajando, entonces mantener algunos ingresos. Claro, yo le dije a la persona, necesito que te la lleves y que se la dejes a otra persona. ¿Se puede? Sí, me dijo, sí se puede. Me anotaron. Muy bien, Carla. Que yo había cedido mi caja de alimentos. ¿Por qué? Ni siquiera miraste qué traía, de repente traía juguetes. No, nada, no miré. No, dije, ¿para qué? Hay que ser derecho en la vida. Eso es. Dije, yo no lo necesito, se le puede dar a otra persona. Lo que pasa es que, de verdad, insisto, con las cajas del gobierno, que ahora todo esto, nosotros se lo habíamos comentado la semana pasada, viene una segunda patita. Ya se lanzó ayer el tema, sí, en el Movistar Arena. Con un show. ¿Cantó el presidente? Pues no fue el presidente. Estaba confirmadísimo que el presidente iba a estar en esa actividad, pero finalmente el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, quedó a cargo de la actividad. Desconozco la razón puntual de por qué a último minuto el presidente decide no ir, pero lo que tengo entendido es que cuando se empezó a montar esta actividad, porque obviamente se cita la prensa, sí, llega ahí toda la gente, las autoridades, y es distinto que esté o que no esté el presidente para la prensa. Sí, pues de todas maneras. Pero se había anunciado, insisto, se había anunciado que el presidente iba a estar en esa actividad. Fue a último minuto el cambio de planes. Y la gente empezó a cacerolear. No sé si ¿en la zona del Movistar Arena? Claro, en los alrededores, ahí hay harto de edificio, harto de departamento, la gente empezó con caceroleo. No, lo comento sin tener el antecedente de que esa haya sido la razón por la que el presidente decide bajarse a último minuto de la actividad. Pero lo que sí puedo contarles es que estaba confirmado que él iba a estar en esa actividad. O sea, para el presidente era importante informar que empezaba otra entrega de cajas de alimentos para 3 millones de cajas. De haber estado metido en el tema este del enreo de su alianza, ¿no? Sí, de Chile Vamos. Oye, no entendí bien lo de las cajas. ¿Se va a llegar a 3 millones en el sentido que se van a repartir 500.000 más? No, se van a repartir 3 millones de cajas. Es decir, a los 2 millones y medio. Más. Ah, ya, perfecto. Se suma a lo que ya había. Exactamente, porque por lo menos en la actividad de ayer domingo en el Movistar Arena, el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, dijo que en la primera pasada se habían entregado 2,6 millones de cajas de alimentos, y que en esta oportunidad sube un poquito más la cuota, se incorporan también, y ahí hubo una polémica, no sé si polémica, pero fue bien comentado, porque en esta pasada, en esta segunda entrega de cajas de alimentos, se van a incluir artículos de aseo, como por ejemplo las toallas higiénicas, que recordemos la vez anterior mucha gente se quejó de que no había y que es un artículo de primera necesidad para las mujeres, y también incluye preservativos esta caja de alimentos. Y pero bueno, y en redes sociales se comentaba el amor es importante. Sí, pues, oye, pero para que quede súper claro, entonces, se van a repartir 400 y tantas mil cajas más. No, ¿y cómo 3 antes... millones más. O sea, en total van a ser 5,6 millones entre la primera y la segunda pasada. Ah, ya, pues, te he entendido mal. Ya, 3 Ahora, millones lo más que yo es creo... una segunda etapa. Me imagino que a la gente que ya le llegó, le va a llegar por segunda vez. Me imagino que debe ser así. Es que hay gente que nunca le llegó. No, lógico, somos 18 millones, así que no hay cómo le llegue a todo el mundo. No, a ver, Marcelo, por favor. Por favor, no me lo hasta ahora. Porque seamos sinceros, hay reclamos para los dos lados. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes nos pueden comentar por redes, pero hay gente que no teniendo la necesidad... sí le llegó la caja del gobierno. Como a la diputada esa. Por ejemplo, yo conozco algunos casos de personas cercanas que también, sin tener ninguna necesidad, nunca estando en el registro de hogares ni nada, ninguna ficha de protección social, nada, les llegó la caja. Pero también conozco casos de personas que no les llegó. Que no les llegó, estando, siendo evidentemente estando en el... personas que debiesen haber recibido. Ya, o sea, hay que todos los beneficios hasta el momento. Sí, por eso hay que afinar que dice que no le llega. Hay que afinar el registro para que le llegue exactamente a las personas que, pero me da la sensación de que en 2.600.000, ¿no? Mil los casos de gente que no les llegó y de gente que les llegó sin que debiese son una proporción menor. No es que haya sido absolutamente Marcelo, antecedente. No te puedo responder esa pregunta, discúlpame. Te pido no te puedo responder eso. En todo caso, sabemos que en la primera pasada hubo harta polémica respecto a varios temas de la entrega de cajas de alimento. De hecho, algunos dicen por qué el gobierno insiste con esta medida. Cuando tuvo tantas críticas, ayer el ministro de Desarrollo Social decía que efectivamente era un desafío bien complejo, pero la evaluación de la medida en la primera etapa fue positiva. El gobierno considera que es una ayuda importante para sacar adelante a la gente que lo necesita, así que por eso decidieron insistir con esta ayuda. Con esta ayuda. Bueno, eso nos lleva rápidamente y muy bien hiladamente a otro tema importante, que es cómo ayudar a la gente que está con problemas. La salvación que apareció hace alguna semana era este retiro del 10%. Los técnicos, los especialistas dicen una cosa, los políticos dicen otra, y aquí está el tironeo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa idea? Bueno, te cuento. Esta semana el proyecto, porque recordemos que es un proyecto todavía, así que no se gasten la plata porque queda todavía tramo, paño que cortar. Esta semana el proyecto de posibilidad de retirar el 10% de FP va a la Cámara de Diputados, porque lo que se aprobó la semana pasada fue la idea de legislar. Así que esta semana va a la Cámara de Diputados, donde la impresión que tengo... puedo equivocarme, pero la sensación que tengo es que el trámite debiese ser más o menos expedito, considerando... ¿Y qué vota ahora la Cámara de Diputados? No, ahora se empieza a discutir el proyecto, porque se aprobó la idea de legislar. Ahora se empieza a revisar punto por punto. ¿Cómo va a ser? Claro. Y, dependiendo de la rapidez con la que pasa el proyecto en la Cámara de Diputados, pasa al Senado. Y eso podría ser en el mejor de los escenarios, si es que el trámite es muy expedito en la Cámara, podría ser el jueves o viernes, pero recordemos que el jueves es feriado. Entonces podría ser el viernes. Todo esto siendo súper optimista de que todo va a ser muy rápido. Ahora, en el Senado sabemos que el escenario es bastante más complejo de lo que muchos piensan, porque ahí hay gente que está en reflexión. Falta el voto del senador Manuel José Sandón, que recordemos está con licencia, pero según los antecedentes que yo manejo, un parlamentario con licencia puede ir a votar igual. No es como pueden darle licencia para ir a votar. Tiene licencia para ir a votar, sí. Con licencia para votar. No como nosotros, que cuando estamos con licencia no podemos ir a trabajar. Los parlamentarios con licencia sí pueden votar. Así que yo creo, no sé, una cosa mía, yo creo que el senador Sandón no se pierde nica esta votación. Obvio que va a participar, aunque no sabemos nada de él, no sabemos si es que está bien, si es que está más o menos. En las últimas horas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio una entrevista a CNN. Y claro, insiste en la idea de que no le parece una buena medida, pero dice también que el gobierno está dispuesto a que en este proceso de discusión del proyecto anunciar nuevas medidas, ver la posibilidad de ayudar aún más a la gente que lo necesita, porque recordemos que el tema de la FP se instaló porque gente de clase media se queja que no ha recibido ayuda. Y antes que termine el tiempo, Marcelo... Pero para, déjame decir algo a propósito de eso mismo, tema acá es justamente ese, la idea de ir en ayuda a la clase media a través de este ahorro que tiene la gente para su vejez, tiene que ver con que, claro, no ha habido suficiente ayuda para ese sector de la sociedad. Si el gobierno propone en el corto plazo un plan que sea razonable. Marcelo, ya. A mí me parece que cámara lenta. Pero es que estoy pensándolo bien. Lo está, a mí me parece que esa idea podría ser distinto su discusión en el Senado. Y ahí es Marcelo. Donde el gobierno tiene que actuar con rapidez. Ya, dale, ¿qué quieres decir? No, que tenemos que irnos a la pausa. Sigue, por favor. Pero si faltan mucho, las 7:26. Por eso. Faltan 4 minutos. Por eso. Allá. Y ya, pero tú querías decir algo antes de despedirnos. Las Condes, Independencia y Maipú empezaron, tienen distintas fechas, pero hoy Maipú es la primera. Estas tres comunas empiezan un receso escolar. Ah, ya, como unas vacaciones de invierno. Claro, algo así. Eso. Perfecto. A nadie le gusta escuchar la palabra trámites, pero si son online, pucha que mejora la cosa. Por eso en AFP Modelo tenemos todo listo en nuestra página web, afpmodelo.cl, para que tus trámites sean cortos, rápidos y seguros, como nos gustan a todos. No es tiempo de movernos de nuestras casas. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI seamos diferentes! Bueno, nos vamos a una pausa y tenemos una entrevista al tiro, ¿no es cierto? Sí. Al tirante. Ya. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Ignacio Sánchez es rector de la Universidad Católica desde el año 2010. Actualmente participa de la mesa social del COVID-19 y administra la crisis que la pandemia está generando en su universidad y en general en la educación superior chilena. Ignacio, ¿qué le parece la solución propuesta por el gobierno de permitir un acceso especial al CAE para los estudiantes que tengan problemas de financiamiento. ¿Le parece la mejor solución? ¿Cuál es, a su juicio, el camino a seguir? Si bien es cierto, es un crédito y es un apoyo a la familia, no parece ser la mejor manera de aproximarse a la medida, y es que el crédito CONAVAL del Estado debiera de cambiar fuertemente su concepción, fundamentalmente en lo que se refiere a la inclusión de la banca en este sistema crediticio. Por eso nosotros planteamos desde el Consejo de Rectores y desde la Universidad Católica que la propuesta debiera incluir beneficios estudiantiles a través de una nueva postulación a los criterios de gratuidad universitaria que hoy día rigen en el país, para que personas que hubieran caído en zonas de mayor vulnerabilidad, básicamente los 6 primeros deciles, pudieran postular. En segundo lugar, la creación de becas y de aporte similar al fondo de crédito universitario. Y en tercer lugar, créditos que pudieran beneficiar a la clase media de los 9 primeros deciles, básicamente entre el 7 y el 9, que tuvieran complicaciones debido a cesantía u otros trastornos debido a la pandemia. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en Oasis FM. Pronto, más respuestas en Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2,500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Muy bien, cuando son las 7:32, faltan 28 minutos para las 8 de la mañana, vamos a conversar sobre justamente el tema central de nuestra encuesta: en qué situación se encuentra la alianza gobernante en este momento con el senador de la Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo está, Marcelo? Un abrazo grande. Hola, senador. ¿Cómo está? Carla y yo, en el día de hoy, Francisco, vamos a conversar. Se le nota animoso. Yo pensé que iba a ser una voz, mire, aquí estamos con más, pero no, está animoso. Se enfrenta esta semana con esperanza. Mire, peor que la semana recién pasada no puede ser, entonces estamos con mucho ánimo. Ya, siempre puede ser. La semana recién pasada, Marcelo, la semana recién pasada. De haber sido la segunda semana más compleja para el gobierno y la coalición desde octubre, y por tanto nosotros esperamos que esta semana sea una semana de ordenarse, una semana en la cual el presidente pidió un gesto especial a los partidos de la coalición, y yo espero también que haya mucha más responsabilidad en términos de poder votar proyectos que son emblemáticos. No hay órdenes de partido, pero ciertamente la discusión en particular va a permitir ir despejando alguna duda. Por tanto, yo espero que esta semana comience un camino de mucho más entendimiento, de mucho más diálogo, de mucho más institucionalización de la coalición para el diálogo permanente, y no solo en el Comité Político de la Moneda, Y tal como cuando solicitamos junto a Hernán Larraín que se creara Chile Vamos, fue una instancia que solicitamos nosotros, era una instancia donde hubiera coordinación, hubiera capacidad de generar temas de la discusión pública. Yo espero que volvamos a ese espíritu inicial y refundacional de la coalición. El fin de semana, en una entrevista, Rodrigo Hinzpeter, que estuvo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, dijo que había una crisis de gobernabilidad. Es decir, apuntando los dardos a la, me imagino, el liderazgo del presidente, al liderazgo desde el Ministerio del Interior. ¿Qué opina usted? Yo creo que acá hay una suma de circunstancias. Yo primero creo que efectivamente falta mucho más liderazgo dentro de la propia coalición, y falta también mucho más capacidad de entendimiento para ir enfrentando las temáticas antes que terminen reventando los medios de opinión pública. Mira, te voy a hablar desde Renovación Nacional. Renovación Nacional es el partido más grande de Chile, el partido con más diputados, la bancada más grande de diputadas, el partido con más alcaldes, concejales, consejeros regionales, y los partidos, como los nuestros, tienen que reforzar su institucionalidad. El día viernes tuvimos una comisión política que duró prácticamente 5 horas, y donde uno de los temas que planteé era la necesidad de generar mucho más diálogo interno, muchas más instancias de coordinación y cooperación y colaboración entre las directivas y las bancadas de diputados y senadores, y eso creo que es extrapolable al resto de los partidos de la coalición y entre los partidos de la coalición, y por tanto yo creo que eso es parte también de liderazgo, parte también de la gobernabilidad que requiere dar la coalición. Y yo, a diferencia de Gonzalo Blumen, al que le tengo simpatía, y yo creo que es un buen ministro, pero también tuvo una muy mala frase, un buen ministro con una mala frase, que dijo que contaba una coalición más pequeña. No, yo creo que al revés, Gonzalo, se requiere una coalición, y acá le estoy hablando a Gonzalo, Marcelo, se requiere efectivamente una coalición cada vez más grande, cada vez con más espaldas. En un gobierno de mayoría relativa, donde tenemos minoría en la Cámara y en el Senado, se requiere aumentar la base de sustentación, se requiere tener mucho más diálogo con aquellos sectores moderados de oposición democrática y que en definitiva nos permita sacar adelante los proyectos. Por tanto, yo creo que ahí Gonzalo se equivocó, y yo espero que el gobierno entienda que acá los votos de Chile Vamos no alcanzan en la Cámara y en el Senado, y se requiere un diálogo permanente con los sectores democráticos de la oposición en la Cámara y en el Senado para sacar adelante los proyectos. Senador, a propósito de eso, que usted dice que no hay mayoría, si todo sigue bien su curso, esta semana incluso podría pasar al Senado el proyecto de retiro de fondos. ¿Qué va a pasar ahí en el Senado? ¿Cómo ve usted la discusión? Yo creo que una cosa fue la votación en general, la idea de legislar, y una cosa muy distinta yo creo que va a ser la votación en particular. Yo tengo fe que la votación en particular va a llevar a muchos que votaron a favor del retiro del 10%, finalmente la vuelvan a repensar su posición frente a un proyecto que es abiertamente inconstitucional, puesto que es materia de seguridad social, que requiere patrocinio al Ejecutivo y que además establece la creación de un fondo colectivo que requiere recursos del Estado. Por tanto, yo espero que acá haya la capacidad de entender que esta es una llave que se abre y que va a ser muy difícil de resolver. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo a la Moneda, y esto yo creo que es lo más sustantivo, estamos pidiendo un paquete integral de medidas para la clase media. Porque acá nadie puede negar que 68% de los chilenos, tal como lo dicen las propias encuestas, ha visto dramática y duramente afectados sus ingresos. Y por tanto, acá la clase media ha estado particularmente golpeada porque no le han llegado los instrumentos de financiación y los instrumentos de ayudas que ha estado contemplado por parte del gobierno, y nosotros somos partidarios de transferencias monetarias directas que les permiten efectivamente mejorar la situación de la clase media. La clase media no puede quedar abandonada, y en eso estamos trabajando, y yo espero que haya un anuncio del ingreso familiar de emergencia para la clase media mucho más sustantivo, con subsidios de arriendo mucho más sustantivos, con la posibilidad de suspender créditos hipotecarios con el aval del Estado, también en montos que beneficien fundamentalmente a los sectores medios. Por tanto, yo espero que esta semana sea una semana, por una parte, de anuncios por parte del gobierno y recapacitación o recapaciten algunos diputados cuando voten en particular el proyecto en la Cámara. Senador, ¿y cómo se le va a competir a esta idea que para gran parte de los chilenos ya es bastante, cercana de que les llegue, no sé, entre un millón de pesos ahora, de una, para solucionar sus problemas, versus estas otras ideas que hasta ahora han sido insuficientes? De hecho, se dijo que eran solo créditos, es decir, más deudas para esa clase media. ¿Cómo se le compita eso? Bueno, eso es lo que estamos negociando con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda. Te quiero contar, Marcelo, que la Subsecretaría de Previsión Social está haciendo un análisis de los 11 millones de cotizantes que hoy día tiene el país, de cuáles de ellos han perdido su fuente laboral o han visto disminuido su ingreso, y a cuáles de ellos no les ha llegado finalmente algún instrumento de financiación por parte del Ejecutivo. La idea es que nadie puede quedar fuera y que esté en esa condición. Y básicamente la oferta espero que sea suficientemente potente para desincentivar justamente la idea del retiro de fondos. Porque es bueno explicarle a la gente que los recursos que le pertenecen a todos los trabajadores y que están invertidos por las administradoras de fondos de pensiones, no es como una cuenta del banco que pueda retirar efectivamente un recurso. Están invertidos en instrumentos financieros que hay que liquidar, que eso implica efectivamente una baja la valoración justamente o estimación económica de esos instrumentos. Y eso además va a generar una baja de instrumentos en la bolsa. Y eso genera efectivamente que las personas reciben al final menos recursos que los que esperaban por el 10%, que liquidar en forma masiva instrumentos también genera un efecto financiero negativo. Por tanto, primero, sí, negativo. Entonces eso hay que explicarlo, porque pareciera que esto fuese como una especie de retiro de un banco. Que la gente se hace una idea distinta respecto de aquello, primero. Segundo, que es muy importante poder también transmitir que esto también genera un forrado importante. Yo no digo que las administradoras de fondos de pensiones están funcionando bien, no, al revés. De hecho, con Jimena Rincón, y te voy a dar otra primicia, estamos trabajando en un acuerdo nacional para una reforma de pensiones, para una ley corta de pensiones. Ya nos reunimos con el ministro de Hacienda, con el ministro de Trabajo, con la ministra de Trabajo y Previsión Social. Se generó una comisión técnica y ahí con Jimena Rincón y los técnicos nuestros le hemos pedido justamente al gobierno poder avanzar en algunas materias. Por ejemplo, que las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones sean contingentes al ingreso de los fondos de los trabajadores. Segundo, que las comisiones de intermediación las asuman también las administradoras de fondos de pensiones. Tercero, crear un fondo EFLE para aquellas personas que están próximas a jubilar y que sea únicamente renta fija para los efectos de establecer efectivamente un colchón de seguridad para aquellas personas que están próximas a jubilar. Y además, la expectativa de vida para el cálculo de las rentas vitalicias y también las pensiones efectivamente tenga una edad de 80, 85 años y opere un seguro de longevidad para el resto. Y hemos estado contribuyendo con ideas, porque además muchas de estas propuestas no requieren recursos adicionales del Estado, son una mejor administración, una mejor gestión, y yo espero que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social terminen apoyando este acuerdo nacional de una ley corta de pensiones y nos permita mejorar la administración. Entonces, cuando uno hace este alegato, no es para defender justamente a las administradoras de fondos de pensiones, por el contrario, creemos que hay que modificarlas, pero modificar su administración de manera significativa. Pero lo que estamos diciendo es que los trabajadores chilenos no tienen por qué gastar parte importante de sus ahorros previsionales para que, en definitiva, poder salir de la crisis. Acá el Estado debe hacer un esfuerzo adicional y el paquete fiscal que ha ofrecido Chile es uno de los más sustantivos. Estamos hablando un primer paquete de 7.000 millones de dólares, un segundo de 12.000 millones de dólares, tenemos un endeudamiento de 3.800 millones de dólares. El paquete fiscal de Chile es uno de los tres más potentes de América Latina, junto con Brasil y Perú, y ciertamente uno de los más avanzados. En otros países como Argentina o Ecuador están en completo default, vale decir, no hay ni siquiera recursos para echar a andar el aparato del Estado. Entonces, Chile está haciendo un esfuerzo sustantivo. ¿Se puede hacer más? Esperamos que se haga más, y además que se haga más rápido, porque ya tenemos un problema de que las medidas que se han aprobado, que han pasado por los trámites legislativos, han demorado en llegar particularmente a los microemprendedores con los créditos COVID a través del FOGAPE Plus, que han demorado y se han concentrado fundamentalmente en la región metropolitana, mientras que los pequeños emprendedores de regiones siguen esperando efectivamente. Ya, o sea, falta mucho. Senador, ¿cómo ve la actuación de la oposición en este tema? Yo espero, Marcelo, que acá efectivamente haya un espíritu de responsabilidad con el país, y que en definitiva, cuando un proyecto es abiertamente inconstitucional, se apruebe de esa manera. Acá podemos caer en una ola de populismo de izquierdas y derechas que puede ser muy compleja. La situación es crítica. La clase media lo está pasando mal, los sectores más vulnerables lo están pasando mal. Pero lo peor que le puede ocurrir al país es que la ola de populismo de izquierdas y derechas termine finalmente por socavar efectivamente las bases del modelo, que hizo relación con las certezas jurídicas, con seguir avanzando en términos de dañar los fondos previsionales. Senador, sí. Por último, antes de terminar, le quería preguntar, usted hablaba de la rapidez de las discusiones en el Congreso, de las ayudas para las personas. Ayer el gobierno anunció que va a hacer una segunda entrega de cajas de alimentos, a pesar de que en la primera pasada tuvo varias críticas. ¿Qué le parece a usted que hayan tomado esta decisión? No sé cómo funcionó en su distrito la entrega de cajas de alimentos. Sí, yo quiero hacer un llamado al gobierno. Acá la comunidad le ha ofrecido o ha sugerido transferencias monetarias. La entrega de cajas de mercadería supone una logística y una demora muy compleja. Y si bien acá en la región de Valparaíso hubo una entrega muy importante de cajas de mercadería, lo que sí tengo que señalar efectivamente es que los criterios para la entrega no fueron rigurosos. Entonces lo que se hizo fue, y esto dependió de cada una de las comunas, se hizo barridos de sectores entregando cajas de mercadería, y eso no es una buena señal, porque tiene que haber instrumentos de focalización. Es mucho mejor que finalmente se entregue un voucher o se entregue un depósito para que las personas puedan activar el comercio local, activar el comercio del barrio y finalmente tomar todas las medidas para evitar la compra en grandes centros de distribución y, por el contrario, la compra en almacenes de barrio y además de acuerdo a las preferencias de cada uno. Por tanto, mi recomendación al gobierno es se agradece la primera entrega de caja de mercadería, pero la segunda deben ser transferencias monetarias directas y no entrega de caja de mercadería, para evitar justamente entregas sin tipo de focalización. Y eso también termina afectando a determinadas personas. En Valparaíso hubo también malestar en algunos sectores, que las entregas terminaron en una determinada cuadra, la gente que estaba en igual condición en la cuadra siguiente. Entonces tenemos una dificultad, tenemos que enfrentar, y eso se hace con transferencias monetarias directas. Muy bien, muchas gracias, senador Francisco Chaguán, por conversar con nosotros. Gracias, Marcelo. Gracias, Carla. Un abrazo grande. Adiós. A todos sus compañeros. Chao, senador. Listo. Gracias. Ahí está. Mira. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a una canción. Que no me dame el brazo. Vamos a una canción. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Vamos! Voy. ¿Estás preparado, Marcelo? Voy. Las autoridades de salud enfatizaron en que la mejoría en los casos de COVID-19 sigue avanzando y que se está trabajando en un plan de desconfinamiento progresivo. Según el último balance, el país sumó 3.012 contagios y 98 personas fallecidas. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, adelantó que esperan unificar los informes del MINSAL y el DEIS durante esta semana. Y se marchó y le puso a su lugar libertad y corrió por los parques y se marchó. Mira, hoy parte el desconfinamiento en las regiones de Aysén y Los Ríos, mientras que la autoridad informó que se decretará cuarentena en la zona urbana de Arica y en la comuna de Rengo. En el caso de la región de O'Higgins, la medida comenzará a regir desde mañana martes 14 de julio a las 22 horas y se extenderá en un principio por 7 días. Era, iba a ir a todos. No sé qué cantar. Una canción de. Es que mezclaste dos, po. La gente que salía y la gente que se quedaba. Entonces, esa confusión me hizo bloquearme. Una canción de confusión. ¡Confusión! Confusión. I never get into more confusion. El gobierno comprometió la segunda entrega de una caja de mercaderías que incluirá elementos de uso personal, totalizando 3 millones de envíos. El ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg, recalcó el llamado a apoyar este tipo de iniciativas para que la población se mantenga en sus hogares y también llamó a la unidad para enfrentar esta crisis. La mitad de las cajas serán para la región metropolitana y el resto para regiones. Living in a box. Living in a box. Living in a box. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que tras reuniones con Chile Vamos, acordaron llegar a un nuevo trato luego de la crisis en el sector tras la votación del proyecto que busca el retiro del 10% de los fondos de pensiones. El secretario de Estado dijo que esta situación debe ser el punto de inflexión para mostrar que hacen las cosas de manera distinta. Blumel, el que quiere conversar para que nadie se vaya al mundo popular. Qué bueno ese último. Sí, que me siento como en una fiesta electrónica. Debo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, insistió en sus críticas al proyecto del retiro de fondos de pensiones que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y dijo que el gobierno está dispuesto a la discusión legislativa para plantear otras soluciones. No descartó más aportes directos y destacó la propuesta de créditos blandos y la postergación de créditos. Es como un Las Condes, atención. La comuna de Las Condes, Maipú y también Independencia anunciaron recesos educativos para los colegios de sus respectivas comunas durante una semana en medio de la pandemia. Los jefes comunales dicen que la medida se toma por el desgaste en los equipos educativos. Desde el Ministerio de Educación adelantaron que preparan un regreso a clases presenciales de manera individual. Colegiala, no, tienes que descansar, Marcelo. colegiala. Esa canción que hay que descansar, obsoleta. Colegiala. ¿Por qué está hablando obsoleta de una colegiala? Pero tú eres un hombre mayor, no, ¿cómo te va a gustar una colegiala? Pero si no lo estoy cantando yo, no, es una canción que canta la está cantando? Un joven. Llamado Marcelo. Pero es una canción. ¿Obsoleta esa canción?

voy a dar, ya me entendí. Vamos primero con la encuesta que la estamos llamando a que la gente participe. Es en torno a la situación del conglomerado de gobierno que está pasando por un momento difícil después de la votación en la Cámara de Diputados. Según tú, esto se debe a, alternativa A, errores del gobierno. Alternativa B, políticos populistas. Alternativa C, una mala coalición. Y alternativa D, un plan de la oposición. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Creo que hice todas las vocales. Chiquillo, yo sé que el lunes es difícil, pero bueno, hay que ponerle ganas. Pero para, ahora compito solo. Sí. Ya, entonces para, si quieres, en vez de darme, mira, si 6 quieres, segundos, Nano, dame si quieres Nano te puede ayudar, se pueden unir. Soplar, ya. Nano, dale una Nano, señal a Marcelo si es que lo va a ayudar. Señal. Señal. Ah, sí. Perfecto, sí. Ahí está. Perfecto, cualquier ya. cosa, él te sopla por interno. Ya, pero dame menos segundos entonces. ¿Cómo menos? O sea, en vez de 6, 5. 5. No, porque eso lo hacemos básicamente para que los chuchis también puedan escribir. Ah, ya, mira, Master Rodri, Marcelo, también me ayuda. ¿Tú crees que todo gira en torno a ti? Master Rodri también me va a ayudar. ¡Vamos! Primera pregunta. Información fresquita, información caliente. Según la última encuesta CADEM, ¿en cuánto está la aprobación del presidente Sebastián Piñera? A la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma, chico. Ahora sí. 22%. No, Marcelo. 40% dice Porter. No, 22%. 21%. 16% dice Master Rodri desde las sombras. Sí. No. Ciudadano Sótanus ha acertado. Juan Pablo Ferreira también. 17% hoy está marcando el presidente Sebastián Piñera. Master Rodri también se sumó, pero se sumió, llegó tarde. Asumió su error. Exacto, 17%. Oye, para, ¿y cuánto tenía la semana pasada? Como 20, ¿no? 22. 23. Es que lleva dos semanas consecutivas a la baja y finalmente 17%, pocaso. 71% de desaprobación, 71%. Esos son los datos que trae hoy la encuesta CADEM respecto al respaldo. Al presidente Piñera, que ustedes saben, a él le gustan harto las encuestas. Eso, ahí está todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero él creó en su primer gobierno este método como de medición semanal. Y ahí después quedó. Algunos no les gustan, dicen que no corresponde. Que no le preguntan. A mí nunca me han preguntado. A mí tampoco. Yo estoy feliz de contestar. Nunca me han llamado de nada. Nada. Qué bueno, porque a mí me preguntaría y yo diría, depende. No, tiene que contestar, no lo sé. Oh, depende. ¿Cómo evalúa esta gestión? Depende. Ya, vamos. 1-0. Vamos, 1-0. Siguiente pregunta. Oye, aquí una persona decía a la respuesta de la pregunta anterior, 0%. ¿Cómo? Ya, esta pregunta tiene que ver con una frase que se emitió el fin de semana. Quiero que me digan quién dijo esta frase. Digo, han ganado mucho dinero. ¿Cómo no podrán dar un porcentaje? ¿Quién dijo esa frase? Eso debe ser refiriéndose a las AFP. No es el ministro del Interior Gonzalo Blumel. No, pues no, todo lo contrario. ¿AFP dijiste? Alguien que no le gusta la AFP. Guillermo Tellier. No. No es un político, Marcelo. ¿No es un político? No. Mahatma Gandhi. O quizás... Fallecido. Sí. No, pues Marcelo, mira, Master Rodri no ha respondido nada. Isidora Goyenechea dice Master Rodri desde las sombras. Don Francisco, dicen varios. Sí, algunos dicen Don Francisco y otros dicen Mario Kreuzberger. Pero es la respuesta correcta. Fíjate que es correcto. Voy a tomar, las dos pueden ser tomadas como correctas, Mario Kreuzberger o Don Francisco. Para, y lo digo con respecto a quién. Al tema de la AFP, po. Le hicieron una entrevista en el diario La Tercera el fin de semana. Bueno, ustedes saben que Mario Kreuzberger o Don Francisco, como lo llamen ustedes, yo le digo Don Francisco. ¿Tú cómo le dices, Marcelo? Don Mario. Mario. Don Mario. Es una mezcla. Don Mario. Bueno, ustedes saben que él siempre como que no es muy partidario de mostrar sus opiniones políticas, pero en conversación con La Tercera le preguntaron su opinión acerca de este tema que se ha tomado, digamos, el debate, y él mismo dice, voy a opinar, pero voy a ser muy cauto. Dice, estamos en una emergencia y tenemos que buscar soluciones, darle el 10% en una emergencia es pan para hoy y hambre para mañana, dice por una parte, pero... Yeah. Dice, las AFP han ganado mucho dinero. ¿Cómo no podrán dar un porcentaje en esta emergencia? Mira, es una, ahí es la una dejo, solución el signo de interrogación. Es una solución creativa que nadie había ofrecido, de que no sean los propios trabajadores los que saquen de su plata, sino que la plata venga de las administradoras. Mira. Mira, aquí Ciudadanos Sótanos, Marcelo, yo no sé si tú puedes aportar a este dato que nos entregan a través de las redes sociales, a través del Twitter. Ciudadanos Sótanos dice, recuerden que Mario Kreuzberger fue rostro el año 81 para promocionar las AFP. ¿Es eso efectivo, Marcelo? No me acuerdo, pero yo creo que haya sido rostro no les posibilita decir esto, de que el negocio ha andado bien, gracias a su apoyo de pronto, y que tal vez el esfuerzo podría venir desde las propias AFP. Caselli también fue rostro, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, creo que hay pocos que se salvan, Guiller. Ah, ¿verdad? Alejandro Guiller. Yo creo que hay mucha gente del mundo del espectáculo que fue rostro y llamó a que la gente confiara en una u en otra AFP. Bueno, Pellegrini. No, por ejemplo... Por ejemplo. Hay muchos. En fin, 2-0 Marcelo, 2-0. 2-0 que atroz. No supe esta entrevista. Siguiente pregunta. Esto lo hablamos en el bloque anterior. ¿Cuántos fallecidos por COVID-19 se reportaron en el último informe del MINSAL? Solo fallecidos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 92. ¡No, Marcelo! 96. ¡No! 90... Ha llegado aquí con la respuesta correcta Fernando Porter. 98 personas. ¡Oh! Oye, sabía que era par. Sabía que era par. 98 decesos por COVID-19 con PCR positivo inscritos en el registro civil. Así que el total nacional llega a 6.978 fallecidos desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Varios estuvieron muy cerca, todos se la jugaban por 90 y algo, 97, 93, en fin. Oye. Pero Fernando Porter fue el primero. Carla, y ya que estamos en esto de los números, el total de probable sigue siendo en torno a los 3.000 y tanto, es decir, el total de fallecidos, sumándole eso, serían más o menos 11.000, ¿no? Podría ser, no estoy en condiciones de afirmarlo porque esta semana no hubo reporte, digamos, la semana que terminó ayer, domingo, no hubo reporte del DEIS, que es el que entrega esa diferencia. Y como les contaba en el primer bloque, por lo menos el fin de semana, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que esta semana sí va a ser el esfuerzo de, en el fondo, tratar de juntar las dos cifras, de tratar de coordinar con el DEIS. Pero fíjate que a mí me parece andar más o menos bien, con lo que dices tú. A mí me parece bien de que se mantengan las dos, que se entreguen las dos y las dos separadas. Esta es confirmado, esto es sumando los probables. Atención, MINSAL, sí. Por acá, Marcelo Comparini, es una idea. De acuerdo con la separación. Oye, ¿qué hacemos? 3-0 abajo. 3-0, no sé. Estoy destruido. ¿Y quedan dos preguntas? Bueno, pero ya. Tal vez vamos, puedo acercarme, vamos. Voy por el honor, o sea, tú, vamos por el honor. Hoy está de cumpleaños, les cuento, la ex ministra Mariana Elwin. Y la pregunta es, ayer, la semana pasada estuvo en algunos titulares de diarios por una razón. ¿En qué comuna se sumó recientemente a trabajar Mariana Elwin? Recordemos que ella no está en la primera línea. Ya, es que no rellene porque tres, van a llegar antes. Providencia. Siete. Vamos. Providencia. ¿Qué? Providencia. ¿Qué? Bien, Providencia. Bien. Bien. Bien. Bien. Vamos que me recupero. Vamos. De atrás, pica lindo. Sí, pues fue bien comentado la semana pasada que ella va a trabajar en la Corporación de Desarrollo Social, que en el fondo es la encargada de ver todo lo relacionado con educación en el municipio de Providencia. Esto fue votado en el Consejo Municipal de esa comuna, por lo tanto contó con los votos para poder ocupar este cargo. De esto le fue bastante bien, tuvo 8 votos a favor y solo 2 votos en contra, así que ahora Mariana Elwin va a trabajar en Providencia de la mano de Evelyn Matei. Quedamos. Mira, entonces, no necesariamente tiene que estar Tomás de la mano, tal vez. No, tal con vez. Distanciamiento social. Con distanciamiento social. Sí. Se sabe, Marcelo. Oye, que a la ya, y ahora pregunta, esta vale todo. Y para ponerlo, vale, para ponerle más emoción, va a valer todo porque además no es una pregunta fácil. Atención. A ver. Un día como hoy, del año 1900, nace Teresa de los Andes. Ya. Teresita de los Andes, como quieran llamarle. La santa. La santa, exactamente. La pregunta es, ¿en qué año se emitió la miniserie Teresa de los Andes, protagonizada por Paulina Urrutia, ¿se acuerdan? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero el año. 1992. No, no fue en el 90, Marcelo. Te doy una pista de manera... 86. ¡No! 85. No. Dos personas me dicen el 82, pero no. Es como 84. Dice Ciudadanos... No, es como dice Eugenio Lanas y Ciudadanos Sótanos. Fue emitida en el año 1989. También Master Rodri llegó por interno. Juan Pablo Ferreira, El Coique. Se estrenó por primera vez en 1989 en TVN. Es un personaje que marcó mucho a Paulina Urrutia, pues después la gente la confundía, pensaba que era... Todavía se acerca la gente y la toca. Sí. Para que se le pegue. Así que bueno, Marcelo, perdiste. Nah, una tragedia. Bien los chuchis, muy bien. Vamos a una canción para pasar este mal rato. Ay, la Electric Light Orchestra. Tú sabes esta canción, La Cosa Viva. ¿Sabes a qué se refiere, no? Viva. ¿Carla? La Cosa Viva. ¿A qué? ¿Ah? Of a wave, it's like magic. Oh, rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. And you and your sweet desire, you took me, oh, higher and higher, baby. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a given thing. What a terrible thing to lose. I'm taking a you can see from your worst day. I'm taking a dive. I'm moving in line. Then you look back in time to the first day. I'm taking. And you and your sweet desire. Don't you do it, don't you do it. It's a given thing. Carla. ¿Qué? ¿Estás conmigo? Sí, pues obvio que sí. Bien. Oye, ¿te acuerdas de que hace algunas semanas circuló la noticia de que el Puma Rodríguez era padre, iba a ser padre de mellizo, de gemelos? Pero cómo, bueno, en realidad sí se puede. Pero ¿qué pasó al final? Nosotros lo comentamos acá y nos acordamos de Anthony Quinn, que también fue padre a los 80 años, creo. Bueno, está el caso de Menem, que fue padre a los 77, 78 años. Es decir, es posible. Tú lo harías. Pero me alegra que era todo. ¿Intentarlo? No, siempre. Dije, tú lo harías. Mandarte un zarpazo padre. Del Puma, un zarpazo. Claro, pues. Mandarte pues tú sabes que lo importante es el amor. No, ¿de verdad tú lo harías? Que es el padre muy mayor. Oh, yo creo que es una maldad. es una maldad para pa ese pobre niño. Tener un para padre que apenas lo puede sostener, sí. Tipo 71 años, vale harto. No, tiene 77 el Puma. Hoy me quedé corta. Sí, po. Ya, ¿y bueno, pero qué había pasado el Puma Rodríguez, bueno, una entrevista que tuvo con una cantante española, dijo que es mentira, que dijo, yo no sé de dónde salió la noticia. Dije, wow, al principio, tengo que preguntarle a Carolina, a su señora, que tiene 52 años, tiene bastante menos que él. Partamos por ahí. Pero 52 años igual es una edad avanzada. ¿Se puede a los 52? Sí, no sé ¿cuánto ha avanzado la ciencia en ese sentido? No, si sigue, tú sabes, con su ciclo normal, puede tener guagua sin problema. Y le preguntó, dijo, mujer, no. Marcelo. De la mujer, sí, po. Si sigue funcionando, ¿por qué no va a poder tener guagua? Pero no sé, es que no conozco ningún caso de una mujer de 52 años que siga, digamos, con su ciclo normal. Ah, yo creo que he escuchado. Yo he escuchado de mujeres. Sí. ¿Quién? Ya di el nombre. La Rosa. La Rosa. Ya, ¿y? Y bueno, y él dice que no es cierto que Carolina esté embarazada esperando gemelo, pero les prometo una cosa, dijo. Yo personalmente voy a seguir intentándolo. Voy a esforzarme día y noche. Voy a meterme 2 litros de testosterona para ver, ¿qué?, si puedo complacer a la gente. No, ya, pues. No, va a seguir intentándolo. A ver, ¿qué diferencia tiene 77-52 o como 20 y tantos años, Me imagino que no es su primera señora, porque si no, se casó con ella cuando ella tenía 2 años. No. Oye, ya que estamos hablando de un tema de pareja romántico, esta es una información que a mí me ha golpeado por los recuerdos que tengo de situaciones que viví alguna vez cuando era joven como tú, Caldeta, en situaciones amorosas. Un psicólogo se propuso estudiar, es una psicóloga, la verdad, estudiar qué quiere decir cuando uno de los integrantes de una pareja le dice al otro, ¿sabes? Quiero que nos demos un tiempo, porque necesito un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación. Después de estudiar muchos casos, esta psicóloga llegó a la conclusión de que cuando uno de los dos le dice al otro, te voy a preguntar a ti, ¿qué quiere decir cuando uno de los dos le dice al otro, oye, necesito un tiempo ahora para pensar, pero no quiero terminar, no quiero terminar, quiero un tiempo ahora para pensar? ¿Qué significa? Chao. Chao. Estás en lo correcto. Estás en la correcto. Aquí esa no persona lo que quiere es... Perdón lo radical, pero aquí esa frase no corre. A mí, tú la has dicho. ¿O no somos? ¿Eso le dijiste alguna vez a algún joven que te dijo necesito un tiempo? No. A mí con tiempo no me vengan. No sé, no tengo recuerdos de que me hayan pedido tiempo. ¿Y tú pero, pediste tiempo? Pero cuando yo lo he pensado, en el fondo es que no quiero seguir. Bueno, eso dice que cuando las parejas, uno de las dos de las parejas tiene dudas muy grandes, pero no se atreve a cortarlo radicalmente, no tiene la sangre fría para decirles, ay, que hasta aquí no más llegamos, ocupa esta forma psicológica de hacerlo más lentamente, es decir, dame un tiempo, pero esa decisión ya la tiene tomada y es que esto ya no va para más. De alguna forma se acabó. Sin embargo, algunos dicen por ahí que eso significa que como que ya tienen el foco puesto en otra persona. No, ese gallo sí que ya está mal, porque si ya tiene el foco al otro lado, en vez de decirle dame tiempo, es hasta aquí no más llegamos. Sí, porque pues dame tiempo para terminar esta relación y comenzar la otra. Dame tiempo. Qué feo. A mí me lo hicieron una vez. ¿Quién te lo hizo? Incluso con tiempo, no voy a comentar, pero me dijeron. Yo sé. Una semana para pensar. Era con tiempo. Era con tiempo. Dame una semana. Una semana, ya estaba con en brazos de otro a la semana. Bro. Sí, terrible. Uno cae y dice, no, sí, lo va a pensar bien. Es que no la voy a pescar. No la voy a pescar por toda esta semana, ni una llamada, nada, para que me eche, pa que piense. Me eche de menos. Para que piense bien. Y claro, piensa bien y toma la decisión correcta, que es mandarte a la mierda. Oye, una información muy importante para muchos que están en esta nueva onda de la comida saludable, el veganismo, ese tipo de cosas. Un veterinario contesta la pregunta, ¿es recomendable el veganismo en mascotas? Porque tú sabes que hace poco Lewis Hamilton, que ha hecho mucha noticia, el piloto de Fórmula 1, por su apoyo a la causa racial y también al veganismo, que dice que él se cambió al veganismo y que a su perro también, Rocco, le está dando solo comida de origen vegetal. Sin embargo, los veterinarios no están tan de acuerdo. Dicen que no es recomendable generar dietas veganas en los perros, porque los animales deben mantener una alimentación completa y balanceada. Dice que faltan muchos estudios científicos que digan que es beneficioso para los canes, para los perros. Hay que tener mucho cuidado porque los beneficios de corto plazo que pueden existir son contrarrestados con los de largo plazo, que pueden tener notorios desequilibrios nutricionales, que pueden ser muy graves. Dice que lo mismo decían de los humanos, ¿te acuerdas al principio cuando recién empezó el veganismo? No se puede. Siguen diciendo de los humanos, ¿eh?, de que en el largo plazo es muy malo. Pero los humanos han logrado encontrar una forma de suplantar, de combinar los elementos que faltan en la dieta que por miles y miles de años el ser humano viene comiendo. Parece que algunas pastillas, algunas cosas, pero no sé si a los perros se les puede hacer lo mismo. Dice que pueden aparecer cirrosis hepática canina, intoxicación hepática, cálculo, desequilibrio en un montón de otros aspectos de los perros. Incluso se pueden poner, en vez de ladrar, a relinchar. Se pueden poner a vegetar. Pero eso pasa cuando una persona se pone vegana o vegetariana o relincha. El nombre que ustedes quieran, que en general tratan de que su entorno también se involucre con la causa. Sepo. Sí, yo creo que claro, el cuerpo humano ha estado por tanto tiempo acostumbrado a un equilibrio que ahí viene como este problema. Pero yo creo que al parecer la gente que ha estudiado encuentra formas de suplir eso. Oye, ¿tú podrías ser vegano? No, ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Ni aunque te lo pidieran tus hijos. Por tus hijos. Disculpa lo extremo. Disculpa lo extremo de la pregunta. No tienen por qué meterse en una cosa tan personal para mí. ¿Cómo de vida o muerte? Que si no te haces... ¿La vida de quién? La tuya. Entonces que mi hijo me dirían, si no te haces vegano, nos lanzamos de un edificio. Claro, o te matamos. ¿Algo así? Claro, extremo. Disculpa lo extremo de la pregunta. No, ante caso de vida o muerte, claro, ahí sí. Ahí sí. Pero no creo que eso pase. Oye, no podrías dejar antes que se nos acabe. ¿La carne? La carne a mí me parece demasiado. Es muy necesaria. Yo, mi cuerpo lo pide. Pero yo de hace algún tiempo solo como carne de animales muertos. Ya. Esa decisión tomé. ¿Carnes cocidas o carnes crudas?

dicen que las segundas partes nunca son buenas. Por eso, esto no es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta con humor y noticias frescas en tu nueva oasis. Esto no es una entrevista. Faltan 27 minutos para las 9 de la mañana, una mañana soleada. Se supone que hoy día va a estar fresquito, 20 grados, por ahí va a ser la máxima. Ahora sí, hace mucho frío. Y vamos a conversar a continuación con Juan José Lyon, periodista, director ejecutivo de la Fundación América Transparente y creador de una nueva plataforma que se llama reguleque.cl. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, Juan José. Hola, Marcela. Hola, Carla. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Juan José, antes de hablar de Reguleque, que es la información que queremos tratar contigo, cuéntame un poco, ¿qué es lo que es América Transparente? Háblame de esta fundación. Sí, mira, nosotros, yo con unos socios, creamos esta fundación a comienzos de este año, con la idea de desarrollar distintas plataformas que acercaran la transparencia. Lo que pasó es que Chile tiene una muy buena ley de transparencia, es decir, hay mucho documento público, un acceso así amplio a la información, pero esa información se encuentra, por así decirlo, escondida dentro de las páginas de los ministerios, dentro de las páginas de la alcaldía, y tú muchas veces no puedes googlear esta información. Es decir, tú quieres saber el sueldo de tu alcalde, el sueldo de alguien del municipio, no lo vas a encontrar. Quieres ver a veces, por ejemplo, cosas que ha decidido el consejo de tu comuna, y tienes que ir a buscar cada uno de los documentos, gastos, y tienes que saber dónde está eso, es decir, dónde está el organismo, ir a buscar a la persona, leer el documento o bajar todos los documentos hasta encontrarlo. Y el primero de los proyectos que sacamos es Reguleque, que lo que hace es tomar las nóminas de las personas que trabajan para el Estado, es decir, 600, o sea, todos los documentos de 600 páginas, de 600 organismos del Estado, municipios, hospitales, ministerios, todo eso en un buscador, y así tú puedes buscar por nombre quiénes trabajan, cuánto ganan, etcétera. Y está centrado entonces en los sueldos, básicamente, Reguleque. Reguleque sí, pero nosotros tenemos otro proyecto en desarrollo que es, por ejemplo, la información del Diario Oficial, que hoy en día, si tú quieres saber quién hace una empresa, quién es el dueño de una empresa o el beneficiario final, tienes que ir al Diario Oficial, saber qué día se publicó, no tiene un buscador, entonces es muy difícil acceder a esa información a menos que tú tome mucho tiempo, es decir, está la transparencia, pero está ahí para investigadores, para periodistas especializados, pero no está de fácil acceso para el público en general. Nosotros lo que queremos hacer es desarrollar aplicaciones tecnológicas que hagan más fácil el acceso a esa transparencia, es decir, pasar de una transparencia 1.0 a una transparencia 2.0. Ese es el objetivo de nuestra Fundación América Transparente. Y Reguleque es el primer proyecto que sacamos. En Reguleque tú puedes buscar de manera más rápida, por lo que te estoy entendiendo, el tema de los sueldos. ¿Se puede ver también, por ejemplo, el tema del trabajo de los parientes, que es algo que sabemos, lamentablemente en nuestro país se da mucho? Claro, la idea de Reguleque es que tú puedes buscar, por ejemplo, el sueldo de la autoridad, el sueldo de alguien, de algún funcionario, y como puedes buscar por nombre, puedes buscar por el apellido. Entonces, no sé, si pones el apellido de tu alcalde, capaz que te des cuenta que hay más parientes trabajando en otro municipio o en el municipio al lado. Y la verdad que nosotros, en estas dos semanas que ya hemos activo, nos damos cuenta que hemos encontrado parientes de senadores, parientes de alcaldes, parientes de diputados. Y la verdad que como fundación nuestra propuesta es que ojalá se profesionalice esto y que se apruebe luego también la ley que está en el Senado de antinepotismo. Porque puede haber mucho pariente que sea buen profesional, que esté ahí por su mérito, pero obviamente como eso no lo sabemos, se tiene que pasar por un conducto regular, que es lo que hace la ley, es decir, no deja a los parientes afuera, pero dice, bueno, si usted es pariente, usted tiene que pasar por un proceso aparte, que es como el de alta dirección pública, donde se ven tus habilidades, tu currículum, y si es que estás ahí por mérito y no porque eres pariente de. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes detrás de esta idea, Maya, de que la gente, entiendo la cosa práctica, ¿no? De que todo el mundo sepa cuánto ganan las autoridades? ¿Tienen alguna premisa, alguna sensación de que los sueldos en la administración pública son más altos de lo que deberían ser? Sí, mira, ¿están bien? ¿Están muy bajos? En estas dos semanas que llevamos haciendo investigaciones, dado que subimos la plataforma, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Uno, de que hay mucho pariente en el aparato público y que eso tiene que ser regulado y que nosotros, bueno, afortunadamente parece que se va a pedir que se le ponga urgencia a la ley porque la ley de antinepotismo lleva dos años estacionada en el Senado y no ha avanzado mucho. Y segundo, también nos hemos dado cuenta que existe total discreción en cuanto a los sueldos. Es decir, tú tienes, por ejemplo, periodistas que a veces son parientes que ganan 5 millones y tienes periodistas con mismo año de experiencia, mismo universidad, que ganan 1 millón, psicólogos que ganan 4 millones, psicólogos que ganan 1 millón, es decir, sobre todo pasa en los honorarios, porque la persona honorario no cumple, no tiene un grado, sino que el sueldo se le da según la función que hace, y también pasa que existen grados EUS dentro del Estado, pero en el grado que tú caes, pareciera ser, por lo que hemos visto, según te designe alguien. Yo vivo en el Reino Unido, donde mi señora es funcionario público, y ella cuando entró a trabajar, le llegó una carta diciendo, bueno, mire usted, según su experiencia laboral, años de antigüedad, por grado que usted tiene, carrera, usted cae en este lugar. Y hay como una tabla, es decir, usted cumple cierta condición, cae en cierto número, y ese es su sueldo. Y en el Estado chileno eso no ocurre. Y nosotros nos gustaría que eso fuera así. Es muy discrecional. Ya, perfecto. Entonces, gente que está haciendo exactamente el mismo trabajo y que tiene exactamente los mismos méritos o cualidades, gana distinto que otro. Claro. O también hemos visto, no sé, pues, gente que hace trabajo honorario, que tiene 3 trabajos honorarios en distintos estamentos, tú no sabes cómo le da el tiempo, tampoco hay una justificación ese honorario tan alto. Y también sospechosa. Claro, puede llamarlo así. Y también sueldos a veces que son muy altos y que uno pensaría al fondo, oye, regulamos, se reguló ahora con la ley, se bajó el sueldo de los parlamentarios, algunos ministros quedaron ganando menos que algunos subsecretarios, pero la verdad es que esa ley para nosotros está bien, se quiso dar una señal, pero fue una ley que se tramitó a la rápida y está un poco incompleta. Nos gustaría, ojalá, que todos los sueldos del Estado tengan un marco regulatorio, al fondo uno sepa por qué ganan lo que ganan, qué condiciones cumplen, y también pone un tope máximo. Tú tienes que hay gente que gana 10, 15 millones, pucha, y eso quizá habría que analizarlo bien. Oye, Juan José, y a propósito que estás nombrando eso último, ¿quiénes son los que más ganan? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, nosotros ahora no tenemos a todos los organismos, nos faltan, tenemos 600, pero faltan todos, pero de los que tenemos, ya hemos detectado, bueno, hay gente honoraria que tiene, a veces los hospitales, que son gente que son médicos que hacen, no sé, mucha hora extra, tienen algunos meses mucha plata, pero esos son casos excepcionales. Pero, por ejemplo, el panel de expertos de electricidad, el panel de expertos que regula el tema eléctrico, ellos ganan alrededor de 15 millones al mes. Después tienen los directorios de la Comisión para el Mercado Financiero, cerca de 10 millones al mes. Y no tenemos ahora, pero para qué decirlo, si la gente, los gerentes de las empresas públicas del Estado también tienen sueldos súper altos. Entonces es raro que el fondo del panel experto gane el doble que el presidente. Claro. Me parece que hay algo extraño. Ahora, los gerentes de las empresas públicas, los gerentes de las empresas públicas ganan un sueldo por sobre el sueldo de un gerente del mundo privado. Tengo entendido que no, sé que ganan como un simil, en el fondo, pero aún así son... ¿Y eso recibe... no es correcto? No lo sé, en el fondo dicen que ganan, no sé, los gerentes de Codelco ganan lo que ganan los gerentes de otras mineras, pero dado que una empresa del Estado y que es plata del erario, uno podría pedir, oye, ¿sabes qué? Ojalá que todos los sueldos se revisen y que se explique el porqué. Es que, lógico, es que en ese caso creo que la explicación es bastante obvia, es para poder competir y tener gerentes competitivos con el mercado, porque si no tendrías gerentes más malos nomás. Bueno, esos son servidores públicos, no lo sé. Ah, tú dices que querías ir una cosa más bien de espíritu, ¿no? No, voluntariado, pero bueno, pero eso no, a veces son más altos incluso. Mira, ahora no te lo puedo decir porque no tenemos todos los sueldos de todos los directores de las empresas públicas en Reguleque. Entonces no lo he visto en cabalidad, pero hay mucha gente que gana más que el presidente. Y eso quizás habría que verlo con detalle. O subirle el sueldo al presidente. Eso es la solución. Y han hecho, a propósito de eso, una comparación con sueldos de otros países. No, para ahora no hemos hecho sueldos comparación de otros países. Sí, lo que se sabe es que, bueno, que nuestros diputados eran los que más ganaban, pero el sueldo, tú dices, funcionarios promedio, no hemos hecho comparación. Sí. Pero sí hemos hecho comparación con algunas comparaciones con el, por ejemplo, hemos tomado cifras, el Ministerio de Educación tiene una página que se llama como Mi Futuro, esa que publican como los sueldos promedio de ciertas profesiones. Y hay casos, del fondo, cuando son cargos en ministerios que ganan mucho más que eso. Es decir, hay montones de periodistas que ganan 5 o 6 millones de pesos y eso en el rubro del periodismo. Vamos con el periodismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Psicólogo igual, fondo, cosas que hacen que saltan un poco de lo que es habitual. Fondo. Ya que están por sobre el mercado. Están por sobre, claro, el mercado, claro. Entonces, por sobre, ya, el mercado. Ahí, entonces, y tú sabes, en el fondo, y ya cuando conoce a alguien, bueno, dice, oye, esta gente gana el doble, el triple que ganaba en su trabajo claro, privado anterior. Es decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no está? Si la experiencia laboral que tiene es la misma, no está cumpliendo, claro, labores políticas, porque muchos no son jefes de gabinete, simplemente son comunicadores, y tenía algunos que entran ganando lo mismo y otros que ganan 3 veces más y no hay explicación. Entonces, nosotros, ojalá, nos gustaría que hubiese una tabla del Estado donde los grados y lo que entra a ganar las personas tenga una justificación legal. Exactamente. Y los sueldos tienen que ser competitivos, no pueden ser por sobre el mercado. No. Oye, ¿cómo la gente puede acceder a esto para si alguien se interesó y quiere empezar a burguetear? Nuestra página web, reguleque.cl, ahí hay un acceso al buscador. Le pedimos a la gente que vea, antes hay un botón que dice cómo buscar, porque el buscador tiene sus particularidades. Entonces, bueno, buscar entre comillas, buscar ante los apellidos, si es que quieren buscar a alguien en particular. Entonces, bueno, que miren primero el cómo se busca y después accedan al buscador y partan ahí buscando a sus autoridades, buscando parientes, lo que quieran. Oye, Juan José, ¿y cómo en estas semanas, cómo le ha ido a la página? Porque la impresión que uno tiene es que por lo menos del 18 de octubre o quizás antes, la gente tenía interés por este tema, se reclamaba mucho por los sueldos de los parlamentarios, el tema como que siempre ha estado, pero como explicabas tú en el comienzo, no era tan fácil, por lo menos por transparencia, buscar esa información. No era nada fácil y la verdad que no ha ido fantástico. O sea, lancé unos hilos de Twitter con un par de ejemplos de búsqueda de alcaldes, de alcaldes que se estaban quejando del límite a la reelección. Entonces dije, bueno, vamos a ver si estos alcaldes tienen parientes. En ambos casos, en los 3 casos que revisamos, tenían muchos parientes en el mismo municipio o en otro municipio. Y esos hilos en Twitter le fue muy bien y estamos teniendo alrededor de 2.000, 3.000 visitas diarias, pero con PIC que hemos tenido 10.000 visitas. Hubo un día que tuvimos, el día que tenés su hilo, tuvimos 38.000 búsquedas en un día. Que para una página que lleva una semana en ese entonces es fantástico. Mucho. También hemos visto, ayer tuvimos. Nos preguntan algo muy interesante, a propósito de los conflictos de interés, que es muy grave, puede ocurrir en la mesa pública, precisamente. Legisladores tienen alguna participación en la empresa donde ellos están legislando, de cualquier se le fue la señal, no escuché la pregunta. Yo tampoco, Juan José. No, Marcelo, como que te estamos perdiendo. Te estamos escuchando un poco robotizado, lamentablemente. Yo también pensé que era yo, pero no. Es él, así que te pido disculpas, Juan José, y aprovecho de agradecerte de empresa, porque no sé qué pregunta. No le entendí la pregunta. La verdad es que no. Pero bueno, ya estamos con el tiempo, así que aprovecho de despedirte, Juan José. Los hilos que tiramos. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Y le invitamos a la gente a revisar América Transparente, a revisar nuestro Twitter. Hemos tirado unos hilos interesantes ahí con varios hallazgos y para que lo usen, se entretengan y se informen. Gracias, Juan José, te agradecemos mucho el contacto y que les vaya muy bien. Gracias. Buen día. Era Juan José Lyon, periodista, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, creador de esta nueva plataforma que estuvimos recién conversando, reguleque.cl. Vamos a la música y ya volvemos. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this, you'll be famous 'cause you're dead. So don't go high I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your mirror. go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. So don't fly higher, oh, don't fly higher for your fire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. You can do the money tango, you can start your little band. You can swing from vine to vine while the kiddies wait in line with the money in the hand. But if you get to California, say a piece of gold for me. Don't go high. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, lo comentaste hace un rato, Carleta, un día como hoy, en 1900 nació Teresa de los Andes y es por eso que hoy día se celebra a Teresa de los Andes. Pero también... ¿Cómo era la canción de Teresita de los Andes? De la serie, había una canción. No sé, Teresita de los Andes. Así. No, estoy cantando. ¿Qué más decía? Estoy cantando Mensajero de la Vida. Carmelita del Consuelo, una cosa así decía. Si yo me acuerdo. No, no me acuerdo. Yo no sé que yo no vi la serie. Yo tampoco. ¿Y cómo te sale la canción? No sé. Son esas cosas que uno no. Si conozco el santuario, el que está en los Andes. Ah, yo también. ¿Lo conoces tú? También lo conozco. Sí, desde por fuera, no he entrado. Oye. Yo por dentro. Por fuera y por dentro. O por dentro y por fuera. A fondo. Hoy día es San Enrique, así que les mandamos un saludo a todos los Enrique. Enrique Maluenda. Enrique y Beto. Beto y Enrique. A los dos, que son pareja. Pero ahí deben haber muchos Enrique, es un nombre muy común. Sí, po. Como tal vez ya no es tanto, como nombre de tío. No hay tantos niños que se llaman Enrique. Joel también está de santo hoy día. Joel es como nombre más de niño. Joelito. O Joel. Joel. Bueno, Joel. No sé si conoce a algún Joel. Le mando un saludo. No, tampoco. Oye, en 1930, un día como hoy, comienza el primer campeonato mundial de fútbol en Uruguay. Ni más ni menos. Y lo ganó Uruguay. 1934. No, a nadie importa esto. A mí me importa. Digo que nadie conoce a un poeta peruano que se llama José Santos Chocano. ¿No lo conoces? Famosísimo. El cantor de América. Marcelo, extraño. El cantor de América. Un poquito de cultura no estaría mal. Bueno, Chocano falleció en Chile, asesinado en 1934. Un día como hoy. Oye, se me olvidó el Enrique más importante, aunque en realidad no se llama Enrique. Enrique Kraus. Enrique París. Mira, Chipo. Claro, le dicen Enrique. No, se llama Enrique, pero su primer nombre es. ¿Cuál era? José. Camilo, parece que. Sí, algo así. No me acuerdo. Frida Kahlo nace un día como hoy. No, muere. Ella junta sus cejas. El 2014, la selección de Alemania gana la Copa del Mundo tras vencer a Argentina. Hace poquito había una entrevista al respecto de esa final. El 2014, una bomba estalla en un carro del metro sin pasajero en Los Dominicos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. No hubo lesionados en ese atentado. Y sí, sí hubo. Dice que no. En la información que tengo acá dice, en el atentado no se registraron lesionados. Ah, no hubo lesionados entonces. Es que para, yo creo que hay dos, porque este es... A lo mejor me estoy confundiendo. Sí, porque dice... Un carro del metro sin pasajero. Hubo otro atentado que fue como en la entrada. Exacto, donde estaban los locales comerciales. Los locales. Pensé que ese era otro. Ese es otro. Te escuché mal. Te pido disculpas. Cumpleaños de hoy, está el cumpleaños Indiana Jones o Han Solo o, bueno, tantos personajes. Harrison Ford está hoy de cumpleaños. Un saludo para él. Mariana Elwin, tú la comentaste que está de cumpleaños hoy día. Le mandamos un saludo. Y el músico Claudio Narea, integrante de Los Prisioneros, por supuesto. Saludo para él. Saludo, Claudio, que sé que nos escuchas. Sí, Claudio Narea. ¿Qué más te cuento? Cosas que van a pasar el día de hoy. Estaba leyendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, comienza el desconfinamiento en Los Ríos y Aysén. Hoy día comienza eso. Hay que ver cómo se porta la gente. Si eso igual va a ser un indicador para todos nosotros. Aunque se sabe que la gente en el sur es un poquito más obediente. Es más relajada. No hay esta cosa frenética de acá y qué sé yo, así que puede que se preocupen un poco más. Además son menos, así que la distancia social se da por eso, porque son pocos. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, junto a Juan Sutil, va a inaugurar una serie de vuelos humanitarios que fueron aportados por este fondo empresarial de emergencia. ¿Acuerdan ese fondo que se juntó al principio y que sirvió para comprar un montón de ventiladores mecánicos? Bueno, todavía les queda alguna plata. Una colita. Y esto es para vuelos humanitarios. Por ejemplo, hoy día van ciudadanos dominicanos varados en Chile, se van a su país. Han hecho esto ya varias veces, desde el aeropuerto de Santiago. Qué bueno que se haya encontrado una solución. Sí, pues han ido de a poquito ahí logrando que esta gente se vaya. Esto es muy curioso, Carlete. Yo estaba leyendo, no podía entender. A través de una plataforma que se llama Conecta Más Sífilis. Conecta ¿Qué? Más Sífilis. ¿Qué? Conecta Más Sífilis. Ah, te entendí otra cosa. Masífilis.com. No, Marcelo. Es que no entiendo cómo no se dieron cuenta que querían cambiar el nombre de la plataforma. Sí sé. Pero mira, el Banco Estado, Sebastián Sichel, de hecho hoy día participa en el lanzamiento de una campaña que se llama Elige tu Causa, que es una alianza colaborativa con la Red Movidos por Chile y el Festival Internacional de Innovación Social para recaudar fondos para ayudar a organizaciones afectadas. Y se llama Conecta Más Fis.com. Dos y seguida. Conecta Más Fis.com, pero está al lado de ser Conecta Más Sífilis, claro, lo que no sería bueno. Sí. Mal ahí. No se pensó. Ya, vamos a la encuesta del día de hoy. Revisemos cómo nos fue. Oh, la gente no está ni ahí con la crisis del gobierno. Ni ahí. Hace mucho tiempo que no llegábamos ni siquiera al piso mínimo. No, que significa que nosotros estamos peor que el gobierno, Marcelo. Sí, 432 votos para analizar qué está pasando en el gobierno, a qué se debe esta división, a la gente no le interesa. Un 2% piensa que es un plan de la oposición, un 20% piensa que son políticos populistas y por eso cayeron en esto. El 24% piensa simplemente de que esto... Ah, mira, casi llegamos a 500, 478. A 800. Hemos piensa que es una mala coalición y el 51% de los votos es que son errores del gobierno que llevaron a esta difícil situación de la coalición de gobierno. Bueno, mañana será otro día. Oye, a la gente que ha estado preguntando, el programa de hoy lo iniciamos dedicándoselo y lo terminamos también dedicándoselo a Marco Silva, que hoy día no ha estado con nosotros, pues durante el fin de semana falleció su madre y evidentemente él está en esas labores y le hemos mandado, y los chuchis en innumerables testimonios le han mandado todo el apoyo y el cariño en este momento difícil para él. Mañana nos encontramos nuevamente. Marco. Le mandamos nuevamente un abrazo. Carla, muy bien, ¿eh? Muy bien.